No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Todos los días por la mañana tengo la oportunidad de ver un par de padres que llevan a sus hijos a las escuelas. Uno de ellos toma amorosamente de la mano a su pequeña, mientras de su hombro cuelga una mochila. Van ensimismados mientras platican. Ella ríe cuando él le cuenta algo. Es un placer mirarlos caminando a la escuela. Entonces me acuerdo de mi padre, me dice Vanessa. Mi padre y su figura que fueron tan importantes durante mi desarrollo personal. Cuando hablas de pañales, de hijos y de crianza, por lo general asocias estas palabras con mamás y bebés. Javier de Domingo, psicólogo, es también padre de Nico, Dani y Aitana. Ha creado el espacio Si los hombres hablasen, una comunidad donde principalmente se busca la mejor versión de ser padre. La paternidad ha cambiado. El cambio social conlleva hacia una paternidad consciente. Un asesor de banca privada, un funcionario administrativo, un comerciante, un jefe de ventas y un consultor de riesgos laborales, un músico y un juez tienen en común la paternidad. Tienen en común un interés genuino por lo que les ocurre a sus esposas durante el embarazo, el posparto y los primeros años de sus hijos. Somos hombres y padres que queremos cambiar el modelo de masculinidad y paternidad que hemos heredado. Queremos ser más conscientes, más responsables, equitativos, respetuosos y activos. Esto lo explica Javier, quien al mismo tiempo afirma que no quieren quitarle espacio a la madre ni criticar a las mujeres, solo buscan reubicarse. En el grupo, los padres buscan ser hombres más informados en relación con la paternidad y la crianza, sobre todo tener un sentido de responsabilidad más amplio. Anteriormente, los padres tenían solo la responsabilidad de trabajar y conseguir dinero para la familia, de proveer. Hoy, el papá productor debe ser también amoroso y conectado con su familia e hijos. Ya es obsoleto el modelo de padre que se evade en el trabajo. Hoy, lo laboral no es una coartada válida para lo emocional. El grupo de Si los hombres hablasen, dice el psicólogo, aporta un espacio de escucha, expresión, aprendizaje. Es un espacio para compartir, reubicarse, apoyarse, reconectarse y ayudarse en un ambiente de compañerismo que deriva en sentirlo como un santuario propio al que acudir cuando se necesita. El grupo está comandado por 4 socios que quieren ser ejemplos vivientes de padres más amables, más conscientes y que plantean que el mejor legado que pueden dar a sus hijos no es un colegio o una tecnología de punta, sino más bien el aspecto humano. La última hazaña del grupo es constituir la fundación y editar un libro práctico que se llama Hombres, Padres y un Hijo, en el que se da voz a 20 paternidades diferentes y que termina con el testimonio de un hijo. Un padre más consciente significa también ser un hombre más vulnerable. Un hombre vulnerable es capaz de enfrentarse a sus negruras y miedos, aunque más de una vez tenga que reconocer que no sabe por dónde tirar para salir adelante. Escribe Bremer Dean en uno de los testimonios. Hoy, definitivamente, la paternidad ha cambiado. Es necesario replantearnos, reubicar madre y padre con la importancia de sus papeles actuales, detenernos y mirar con deleite cómo un padre amoroso lleva de la mano a su hija al colegio y cómo ella ríe, segura de tenerlo a su lado, más como protector que como proveedor. Feliz Día del Padre. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.